me han herido el corazón. Mi morena se mató y no me dijo nada, si todito yo le di. No, yo no entiendo nada. Mi morena se mató y no me dijo nada, si todito yo le di. No, yo no entiendo nada. Nada, si todito yo le di, no, yo no entiendo nada.